creer, pero es la realidad. Un verso y una flor en prueba de mi amor, pensando que tal vez un día seré mejor. Y tú sin entender lo grande de este amor, por él murió mi flor, mi verso se olvidó. Pero sabes una cosa, aunque pase mucho, mucho tiempo, siempre estarás presente en mí, porque fuiste tú, sí tú, la que me inspiró este verso, y porque fue por ti que me atreví a robar esta flor de un jardín. ¿Qué cosas?